ahora sí, ha llegado el momento de presentar a nuestros amigas, amigos, amigues de Timbre 4, como cada cuarto jueves de mes, ¿verdad? Pero, ¿digo bien? Maxime Seyé. Así es, así es. Es el jueves, digamos, que termina el mes. Ahí y va. Acá una cita que, nada, apreciamos mucho, digamos. ¿Cómo estás, querida? Bien, bien. ¿Qué es, Maxime? Acá trajimos a muchos amigos, mucha gente. Sí, no entran todos en el estudio. Pasen, che, pasen, no hay problema. Primero, vamos con algo muy copado que está pasando en la ciudad de Buenos Aires, algo muy lindo, que se llama el Festival Escenas. Es algo, genial, digamos, que tiene que 2 años de... Es la segunda edición este tercera. Año. Tercera. Bueno, y con nosotros tenemos a Jimena García Blaya, que es de Café Müller, pero que también, digamos, está directamente muy implicada en la organización del festival. Sí. Que arrancó, ¿hace cuánto? Hace... El 13. El 13 y termina este sábado. Este sábado, sí, con la super fiesta de cierre, que tienen que venir todos, que se va a hacer en un bolillito en Flores. Y bueno, nada, estuvimos 2 semanas trabajando con 100 obras programadas. Uf, una locura. Sí, como 20 seminarios, una cosa así. Y bien, bien, hay 23 salas programadas dentro del festival y todas organizamos, ¿no? No me quiero implicar yo sola en la organización porque participan todas las salas, digamos. En realidad es el label, digo, hay un grupo de teatros organizados que sí. se llaman Escenas sí. y que harán un festival cada año que se sí, llama Escenas. Exacto. Sí, el festival es un poco como, digamos, el grupo se armó para, digamos, proteger un poco a las salas del tema de, bueno, de los cierres, etcétera, como desde un aspecto más ejecutivo, más político. Y el festival apareció como la idea también del grupo Escena de poder devolver o también militar, digamos, desde la creación y desde abrir las puertas de lo que sabemos hacer, que son las obras, las clases y el espacio, digamos, cultural. Es un poco eso. Así que son las 2 semanas como de fiesta. ¿La data de la fiesta la podemos sí, dar la tengo en el acá, aire? Esperá que no me la acuerdo de memoria, pero son un montón de cosas. Yo sí. puedo hacer sí. una preguntita que siempre con los festivales así de autogestión y eso me la hago a mí misma también. ¿Cómo lo bancan? Que eso es como... Bueno, lo bancamos la clave. Nosotros mismos. Claro, sí. es todo. Entre laburo. Nosotros y los elencos, digamos. Lo que se hace, bueno, este año el festival, el año pasado no, pero este año el festival es a la gorra y la recaudación de la gorra, digamos, se divide en tres. Se hace como dividido tres y es una parte para la sala, para sostener la sala, una parte para el festival Muy y una bien. Parte para el elenco. Entonces, en realidad, los que ceden un montón son el elenco, como siempre. bueno, pero este año tratamos de hacerlo un poco más parejo. Y, por ejemplo, en el caso de los seminarios, las salas donan su parte, entonces se divide mitad escena, mitad la persona del docente, digamos. Así que, bueno, un poco lo bancamos entre todos, en realidad es como súper autogestión. ¿Cuántas digamos. Son las salas que participan? 23. 23. 23 salas. Una sí. locura. Uh-huh. Escúchame, algo para destacar, porque quedan 3 días, entonces. Bueno, mañana está Sopla. En Café Müller. Ojo, Sopla, que estuve en Timbre también. Sí. A las 23:30 las entradas se retiran una hora antes de la función. Después el sábado hay de todo. En realidad está bueno porque depende del gusto también. Yo destacaría Sopla porque es como una de las cosas fuertes del festival. ¿Es una obra de danza o de qué? Bueno, ahí ya entramos en controversia con las directoras. Para mí es una obra de danza. Mucha gente piensa que es una obra de teatro o de teatro-danza. Es una obra. Vamos a dejarlo así, como abierto. Jimmy, sos docente, sos entonces directora de sala. Sí. Porque abriste hace un año, ¿no? Sí, en enero. En enero. Sí. Con un par de gente, Café Müller, sí. que es una sala que está en... La Valleja y Córdoba. Y Córdoba. Sí. Talleres de lo que se te ocurra, digamos, desde... Teatro. Hasta percusiones, hasta cosas así bien copadas. Y ahora están empezando a programar cosas de teatro también. Sí. Estuvo en Mandarinas la obra de... Está todavía. Está todavía. Sí. Nada, genial. Bueno. Sí. Felicitaciones. Gracias, Max. Fue una obra, una sala hermosa que, de hecho, ahora que digo que arrancó digo, con Tutti, fue sí. digo, hermoso. Felicitaciones. Sí, sí, sí, sí. Bueno, otros invitados de lujo que tenemos hoy, y un tema que me parece que es copado, el tema de, che, ¿dónde se come después del teatro? O, che, vamos a comer algo después. La gastronomía. Fundamental, Maxim. Por eso trajimos con nosotros la gente de Lucinda Bar, que es el bar de Timbre 4, que hace, ¿llevan qué? ¿Dos años? ¿Un año? No me acuerdo. Abiertos estamos hace un año, ahí en Timbre 4, sí. Nos trajeron comida... No trajeron nada. Yo probé varias veces comida de Lucinda. Lo recomiendo, Absolutamente. Absolutamente. Yo iría a comer. Permiso, si quieren. ¿Qué comieron? Yo comí las pizzas, una pizza vegetariana, de todas. ¿Vos pediste ensalada de pollo también? También, deliciosa. ¿Eres vegetariana vos? Tocaba de incinerar al aire. ¿Y alguna otra cosa más he probado? ¿Cómo es el tema de...? Porque un bar se llena, que 15 minutos antes de la función y después la gente se queda, pero es como de repente se llena el lugar, se vacía. ¿Cómo es gestionar eso? Y es muy diferente a otros restaurantes, lo que es un bar en un teatro. Nada, se llena 5 minutos antes de la función, toda la gente quiere comer junta y todo el mundo está apurado por entrar a la función. Y después, lo bueno que tiene es que cuando termina la función la gente está relajada y viene a pasar otro momento, que es por ahí la evolución de la obra. Y eso es lo lindo que tiene el bar en el teatro, que es lo que nos gusta. Y los actores. Y eso es lo lindo del teatro. Yo creo que uno hace teatro para después ir a comer. Sí. Totalmente segura. Con el elenco o con el que vaya a ver la obra. Sí. Si no, uno estaría tan solo. Y toda la relación que se genera, ¿no? Con todo eso, por ejemplo, tenemos las medialunas ahí arriba de la barra y generalmente, digamos, es como... agarro una media luna, me llevo una media luna. Anotame una media luna. Es así. Claro. Es como muy... una cordialidad. O sea, además entras a Timbre y está ahí nomás. Está todo muy bien pensado. Hay unos bancos enormes. De hecho, es una comida necesariamente familiar, porque vos venís en pareja, pero tenés que compartir la mesa con una familia o con otra gente. Claro, vas en pareja y te volvés con mesones. 5. Es buenísimo. Y la gente se mete bien, en tu conversación. Más pareja. Te pico algo. Claro. El plato. Sí, y están armando, hay un rumor, digamos. Hay un rumor que se está armando una noche francesa. ¿Puede ser eso? Estamos armando una noche francesa para el sábado 3 de noviembre. ¿Qué va a ser eso, boludo? Y va a haber varias cosas. ¿Querés que te la describa toda completamente? Claro, sí, porque no sé, están preguntando acá, estoy mirando... En Twitter. No, básicamente es una noche como para disfrutar un poco entre amigos. Surgió un poco como de empezar a organizar como algunas reuniones un poco más, que no sea necesariamente una fiesta, pero sí un lugar en donde puedas como disfrutar un poco de música, comida, un poquito de jazz. Un ambiente como no extenderlo hasta las 6 de la mañana, pero sí estar a gusto en un lugar. Va a haber torneo de petanque. La petanque es... ¿Qué es la petanque? La petanque es muy importante, che. La petanque es el juego... La petanque es el juego de bocha francés, que es muy típico en el sur. Entonces vos tomás un kio, que ¿habrá kio? Sí, va a haber kio. Kio es una vida muy de ahí, digamos, que es un vino blanco con cassis. Y juegas a la pelota, digamos, está como lo viejito. Pero ¿cómo es? Tenés que tirar y la que va más lejos, la que se acerca más al bochín. La que se acerca más al bochín, exactamente. Ah, como las bochas. No, es muy distinto. Pero las pelotas francesas. Ah, las bochines. ¿Y bochín? Las bochas francesas son como más cultas. Son muy pesadas, muy pesadas. Son de tequila también, de fondue de chocolate. Y se limpian, se ponen así, no sé, como, ¿viste? Se le da como el Big Lebowski, ¿viste? Que la limpia así como loco, tenés que hacer todo eso. Como una bola de boliche la tratan. Más se que toca, una bocha. Se besa, hay como cada uno tiene sus cosas, sí, digamos. Bueno, es más francés, pero claro. Como las bochas, pero más francés. Bueno, qué sé yo, no sé, pero es la pétanque. Bueno, entonces transformamos, termina el violín, se hace el viento en un violín con subtítulos en francés esa noche. Ay, qué bueno. Ah, muy bien. Termina el violín. ¿Qué fue la idea? Pero primero, no, haría porque primero está Lucinda que quiere armar noches temáticas en Timbre y hay como... Yo espero la noche italiana, ansiosamente. No, espera, está bien. Pero venite. Después hay... Es muy raro, pero hay como 5 alumnos franceses estudiando en Timbre de distintas edades, uno de 50 años, después gente de 20, 30 y de todo. Tenemos 2 becarias francesas que laburan en Timbre también. Muy bueno. Ahí tengo una delegación de franceses que llega en esas fechas también. Dije, wow, vamos a armar algo. ¿Esta delegación viene a ver obras de Timbre? Viene a ver, es como una delegación que viene de una ciudad de Lyon, digamos, y viene a cerrar acuerdos económicos, culturales y demás, y vine a Timbre, sí. Sí. Mm. Y dijeron, queremos ir a Timbre 4. Qué grosso, que llegan con autos diplomáticos y esas cuestiones. Más o menos. Con un pan francés bajo el brazo. No, pero ya me llamaron tres veces, tipo, no sé qué, la organización de... Claudio, sí, todo sí, cachillo. Sí, mira, nosotros es más informal, ¿viste? ¿Qué? O sea, nos vamos a sentar a una mesa y tomar un café y charlamos, pero no... Muy bueno, muy bien. ¿Discuta turi? Entonces, bueno, pero en todo caso... ¿Se puede participar así? Yo puedo ir, voy, hola. ¿Vas? No, sí. La idea es que, si querés, digo, para las bochas tienes que inscribirte en el torneo de petón. Eso es inscripción previa, digamos. En después hay un stand de crepe, que bueno, ahí sí tienes que hacer la cola o no. Si llegas pronto está todo bien. ¿Los crepes son para tirar como la bocha? Va a haber una programación de cortos muy copados, franceses. Nos apoya ahí la Alianza Francesa de Fútbol Mundial, ¿sabes? Ah, bueno, para ahí está saltando... Está... No, va a ser muy copado, digo, porque, bueno, eso, termina violín, entonces armamos toda la escenografía, se la ponemos por un lado y armamos una pista de petón. Bots, de petón. Ahí vamos a usar el... Primero queríamos poner arena, que es una locura, pero bueno, lo estudiamos bien, y, bueno, vamos a poner un metro cúbico de arena ahí en mitad del escenario, cuánta gente necesitamos para ponerlo, eso es a la 1 de la mañana, imagínate a las 4 de la mañana sacando la arena para la función del día siguiente. Así que al final conseguimos la alfombra de la familia argentina, la obra de Cristina Venegas, bueno, sí, es una alfombra de 8x4, que no va a servir para jugar a la... Me dijo Cris, sí, todo bien, jugamos a la... Muy bien. La familia argentina que apoya a la familia francesa, mirá vos. Coproducción. Bien ahí, loca. Muy bien, sí, hoy estoy veloz. Exactamente. Bueno, afiladísima. Entonces, eso, salís de ahí a ver una banda tocando que... Puede ser una banda de jazz, puede ser tocando en francés, vamos viviéndolo en el momento. Ese stand de crepe, vamos a tener tus mesitas de café parisino, que están, viste, que están, es muy raro, en París estás sentadito acá, juntos. Ah, sí, mirando los dos para allá, y la mesita que es para, más o menos, que queden dos cafés, pero nada más, digamos. Bueno, y con el perrito al lado. Esas las tendremos ahí juntitas, en la entrada de Timbre, y bueno, eso. Muy bien, muy bueno. Ese es el 3 de noviembre, a partir de las 11 de la noche. Y bueno, vos vas y participás. Entonces, ¿cuánto tiempo antes para inscribirte en el torneo? En el torneo de bocha y calcularé 10 días. ¡Ah, la mierda! Calculale, para estar en los mejores horarios, ¿viste? No sé. ¿Va a haber premios para el ganador? Voy a la copa. Claro. Bueno, ¿y dónde nos inscribimos para el torneo? Mirá, información en timbre4@timbre4.com y ahí tenés toda la información, digamos, que te damos, o sea, te contestamos el mail y directamente decimos, bueno, estamos muy felices de tenerte con nosotros. Eso va a ser la noche francesa, empezá a hablar, se habla solamente francés, ¿no? Tenés que venir con camiseta rayada también, con unos marineros franceses. Eso es ideal, digamos. Ya me empieza a dar miedo esto, ¿eh? Un montón de condiciones que de a poquito va tirando. Y termina como una orgía francesa mixta, digamos. Viste que me gusta mucho el tema, sí. Todo orgía, todo eso. Sí. Entonces termina en la arena, con las bochas. La familia argentina. Eso hay que decirlo. Con toda la mesita de café, con un crepe en la boca y mirando esas cosas, cortos. Francos argentinos. Bueno, me resulta así como una suerte de viaje el 3 de noviembre. Lo vamos a agendar, por supuesto, lo vamos a estar difundiendo, después nos pasan el flyer con todo, porque es una propuesta... Literalmente, ¿cómo se dice? Elegante. Enivrante sería. Muy bien. ¿Cómo sería? ¿Cómo es? Enivrante. Ah, pero suena medio alemán. ¿Ah? Suena medio alemán. Es como se dice, como que te vas a emborrachar, sería como emborrachadora, una cosa así. Enivrante. Che, y va a estar Ricard, me confirmó el chabón de Ricard, que es una bebida muy, muy típica, que es una bebida amarilla de anís, que va a estar presente. El chabón estaba en Grecia y decía, che, me estaba llamando a Grecia, loco. Sí, pero es muy importante, es una noche francesa, no sé qué. Bueno, listo. Te vamos a meter botella de Ricard para esa noche. Es fundamental. Todo completo, bueno, increíble. El fernet francés. Entonces, muy fácil. Timbre 4 te resuelve el 3 de noviembre con una super fiesta al estilo francés. Tenés de todo para hacer, de todo para ver, de todo para oler, lo que quieras. El Festival Escena, entonces, que está coronando... Fin de semana. Sí, que no pasamos la dirección. Ah, pasemos. Es Rivadavia 7428, a partir de las 12. Cualquier cosa. El lugar cosa, se llama Grow Rivadavia. La dirección de escena, ¿cuál es? Es www.escena.cc. Para cualquiera de las obras que uno quiere ir a ver, hay que sacar la entrada anticipada. Sí, a partir de... son todas las obras son a la gorra y a partir de una hora antes de la función se retiran las entradas y bueno, hasta que se agota la capacidad de la sala. O sea que puede agotarse en 2 minutos como puede no agotarse. Generalmente se agota, así que hay que ir tempranito. Perfecto. Muy bien. Todo aquel que quiera ir a probar la comida de Lucinda Bar, ¿lo puede hacer? ¿Va directamente o hay que reservar? Si yo no, voy al teatro. No, se va directamente. Esto sí, es sí. México... 3552. 3552. Muy sí. Bien. Bueno, ahí está. Y ahora los vamos a invitar nosotros a ustedes a escuchar un tema que nos trae el señor Paul Neyman, que es como el musicólogo del programa. Pero claro.